los jueves realizar la columna deportiva de Deporte Adaptado. ¿Cómo andas, Juani? ¿Todo bien? Carmen, ¿cómo andas? ¿Bien? Todo bien, por suerte, Juani. ¿Qué nos trajiste el día de hoy? Bien, hoy vamos a hablar con el entrenador de la Selección Nacional de Boyas, categoría BC3, que es la categoría que tiene dicho deporte más severos los deportistas que pueden competir en esa categoría. Pero para que nos explique más, lo tenemos en línea, Cristian Rosado. Gracias por atender a Terreno de Juego. Bienvenido, Juan Bautista Ricci. Y Carmen, te damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás? Todo muy bien acá. Te escucho con un poquito de dificultad, como muy cortado, pero bien, acá en mi casa. ¿Cómo andás? Un gusto hablar con ustedes. Bien, el gusto es mío. Y para arrancar, contanos cómo se juega a las bochas para aquel o aquella persona que está escuchando y no sabe de qué deporte estamos hablando. Bueno, mira, la bocha es un deporte paralímpico, es un deporte adaptado para personas con discapacidad severa, cuadripléjicos, ¿sí? Hay varias categorías, en algunas entran chicos que pueden lanzar por sus propios medios, ya sea con la mano, con el pie, y después hay otras categorías que justamente la que trabajo yo, que son los chicos que no pueden lanzar, entonces necesitan utilizar un elemento auxiliar, que se llama rampa, que a través de esa rampa pueden apuntar y lanzar las bochas. El objetivo de este juego es similar, de este deporte es similar al del tejo o las bochas convencionales. Hay dos colores, un color rojo, uno azul, que le toca un color a cada jugador o a cada equipo, porque se juega tanto en individual como de manera grupal. Y el objetivo siempre es tratar de arrimar la bola de color lo más cerca posible a la bola blanca. Así que bueno, es un deporte de muchos años, es un deporte de excelencia para lo que es los Juegos Paralímpicos, que está creciendo muchísimo en nuestro país, a nivel mundial también. Así que bueno, trabajando mucho y con muchas ganas para que este deporte pueda seguir creciendo y cada vez tengamos más participantes, ¿no? Bien, ese es el objetivo que tiene. ¿Y cuál es el balance que vos haces de estos Juegos de Colombia para americanos? Bueno, mirá, la verdad que fue el balance muy positivo, muy positivo. Nosotros fuimos con un grupo de 7 deportistas, todos juveniles, sub-21. Y bueno, siempre sabemos y entendemos que este tipo de competencia juvenil es una competencia que el objetivo más importante es formarlos a los atletas, formarlos, que tengan una primera experiencia internacional para luego en el futuro poder insertarlos en la competencia o en el circuito internacional, ¿no? Pero la verdad que nos volvimos muy, muy contentos porque no solamente logramos con el objetivo de formar a nuestros atletas, de que tuvieran una linda experiencia, que pudieran seguir aprendiendo, sino que encima nos vinimos con una buena cantidad de medallas. Logramos 6 medallas en bochas, un oro, una plata y 4 bronces. Así que la verdad que nos vinimos muy contentos, los chicos casi todos vinieron con medalla de los 7 que llevamos, así que fue una experiencia muy linda, muy enriquecedora. Quedó clarísimo que el nivel de América en este deporte está creciendo mucho y cada vez más alto. De hecho, te digo que creo que de los Juegos Panamericanos juveniles que he ido, que tuve la suerte de ir a 3 o 4 con este, creo que es con el que más nivel encontré. O sea que ya los chicos no parecen tan chicos y cada vez están más cerca del nivel de los mayores. ¿Cómo viste el nivel de Magalí Rivas? Sabemos que fue uno de los primeros juegos, si no me equivoco, fue el primero. No te escuché, Juan. No, no te escuché, por favor. ¿Me podés repetir? ¿Cómo viste el nivel de Magalí Rivas? Primer juego para americano, para ella, ¿cómo la vas viendo? Y mirá, la verdad me sorprendió gratamente. Magalí es una chica que hace un par de años que está trabajando muy bien. Este año, desde febrero, empezamos a hacer pretemporada. Le metimos un montón de horas de trabajo todo este año. Y yo sabía que había progresado mucho, que había mejorado mucho. Pero la verdad que me sorprendió, realmente lo digo, me sorprendió gratamente el nivel que tuvo. Superó mis expectativas, jugó increíble. Ella fue una de las deportistas que se trajo dos medallas. Ganó la plata en individual y el oro en parejas junto a un chico de Buenos Aires, Lucas Díaz. Así que fue, la verdad que el nivel fue sobresaliente, fue increíble. La verdad que la vi con una madurez que me sorprendió. La verdad que esperemos que siga, si sigue con esta evolución y con esa actitud y esas ganas, yo no tengo dudas que en cuanto nos quisiéramos dar cuenta, va a estar ya formando parte de la selección mayor. Porque la verdad que fue muy, muy alto el nivel que tuvo. Para hacer pocos años que juega a las bochas, porque sé que hace pocos años que juega a las bochas, impresionante el nivel que ha tenido. Sí, te escuché un poco entrecortado, pero creo que te entendí. Viste que esto es un proceso. El atleta necesita años de trabajo, de preparación, de formación. No se logra tener un nivel, digamos, alto de competencia en poco tiempo. Pero bueno, siempre hay algún que otro atleta que nos sorprende. Con la mayor nos ha pasado con dos o tres ejemplos que se han insertado rápido y muy bien en la competencia. Y en el caso de Magalí lo mismo. La verdad, yo me quedé muy sorprendido porque hizo un progreso muy alto, sobre todo este año. Un crecimiento no solamente de lo deportivo, sino también de lo personal. Ella llegó como muy adolescente a los primeros entrenamientos y creo que entendió muy claro el mensaje que le bajamos, porque cada vez se la ve más comprometida, más metida, más responsable. Y eso es fundamental para que cualquier atleta pueda evolucionar y hacer una carrera deportiva, ¿no? En el alto rendimiento. Fundamental. Y vos me decías hoy temprano por línea privada que te estás yendo a Chile con la mayor este sábado que se viene allí en Chile. Bueno, acá ahora tenemos un Challenger, es un torneo preparatorio para lo que es la competencia fundamental del año, que es el Panamericano de Mayores, que va a ser en noviembre, también en Santiago de Chile. Para poder afrontar y llegar de la mejor manera a este Panamericano, tenemos varias competencias preparatorias. Una es este Challenger, que va a ser también mismo en Santiago, en las mismas instalaciones. Vamos con la selección mayor, con todas las categorías. Nos vamos mañana es viernes. Nos vamos el sábado, ya emprendemos el viaje para Santiago. Y bueno, después que volvemos de Santiago, tenemos un par de competencias más. Tenemos dos World Cup, que son torneos más grandes. Uno en Fortaleza, en Brasil, y el otro en Poboado Varzim, que es en Portugal. Así que, digamos, la idea es tratar de tener tres buenos torneos para llegar de la mejor manera al Panamericano, que, como dije hace un ratito, es la competencia fundamental, la más importante del año, y la que queremos tratar de ver si logramos cerrar la clasificación a los Juegos Paralímpicos de París. Carmen. Bien, primero, Cristian, agradecerte por tomarte unos minutos con nosotros para hablar con Terreno de Juego y saber el momento que están viviendo. Es muy importante lo que estabas hablando, un poco del impacto que tienen los chicos, y queríamos focalizar en eso. Vos hablabas recién de que Magalí había llegado al equipo tal vez muy adolescente, y verla crecer y ver el desarrollo de una jugadora, más en un deporte de esta calidad. Entonces queríamos saber cómo se siente ser un entrenador y poder ver ese avance que tienen los chicos en un deporte así. Mirá, para nosotros es muy importante. Es muy importante porque, a ver, somos entrenadores, pero somos docentes, somos formadores. Y ver que un chico no solamente aprende a lanzar una bola o a entender una táctica, una estrategia, sino también a comportarse dentro de una competencia, a asumir la responsabilidad de lo que es un entrenamiento, de saber de que si falta, pierde horas, que si no entrena con la seriedad que corresponde, no va a poder lograr los objetivos que se trazaron. Te digo, mismo el ida y vuelta con los padres, la madre más de una vez me ha dicho lo sorprendida que está por cómo evolucionó estos últimos 6 meses, sorprendida para bien, ¿no? Por cómo creció, cómo... la verdad que es una satisfacción muy grande, porque bueno, viste esto como es el deporte, a veces ganás, a veces perdés, a veces tenés buenos rendimientos, a veces no, uno siempre deja todo, pero lo importante es que ese proceso se pueda hacer de la manera correcta y que vaya dejando un aprendizaje, ¿no? Que se aprenda, y porque en definitiva también el deporte pues sirve para formar personas. Así que la verdad es que es una alegría muy grande acompañar a los atletas y ver ese crecimiento. Y en este caso estamos hablando de Magalí Rivas, porque es la atleta que estuvo en Bogotá y tuvo excelentes resultados. Pero bueno, así como Magalí, hay un montón de deportistas también de selección mayor que han enfrentado situaciones complejas de salud o accidentes y lesiones que los han encontrado con una discapacidad y se han volcado el deporte y se han superado, y la verdad que para nosotros eso es muy muy importante. Y vos justamente hablabas, bueno, tienen el Challenger ahora en Chile, que van a estar viajando, hablabas un poquito con Juani, que se están viajando el sábado, y también hablabas de que ya los chicos que vos entrenabas ya no son tan chicos, ya están para ir para una mayor. ¿Cuáles son las cualidades que se necesitan para entrar en esa selección mayor? Mirá, nosotros lo que necesitamos para... de por sí bochas es un deporte de precisión, pero con el tiempo nos damos cuenta, como es un deporte de precisión y de táctica y estrategia, necesitamos que nuestros deportistas sean cada vez más inteligentes. Entonces, lo que nosotros buscamos en atletas de selección es no solamente que puedan lanzar con precisión, que tengan buenos lanzamientos, sino que entiendan la estrategia del juego, que comprendan el reglamento, que puedan utilizarlo a su favor. Es un deporte de situación, cada bola que uno lanza modifica la jugada, y el deportista tiene que pensar qué hacer, si arrimar, si sacar la bola del rival, si mover el juego para un lado, si cerrar y bloquear porque no tiene chance de sumar para que el rival no le sume más. Realmente es muy rico tácticamente este deporte, y lo que buscamos justamente es eso, que el deportista lo entienda, entrene, lo trabaje y después pueda, digamos, llevar al terreno de juego todo lo que razona, primero mentalmente poderlo expresar en la cancha a través de sus lanzamientos. Es un trabajo complejo, ¿no? Porque estamos hablando de un deporte de precisión, pero a diferencia, por ejemplo, del arco y flecha, de la arquería, que vos tenés que dejarla, vos sabés bien que tenés que tirar la flecha y dejarla en el centro, acá tenés que arrimar también una bola lo más cerca posible a una bola blanca, pero cada bola que te lanzan te modifica el juego. Y eso te obliga a pensar y a repensar todo el tiempo la jugada. Así que básicamente lo que buscamos es eso. Jugadores que estén permanentemente resolviendo situaciones. Muy bien, Cristian. Primero que nada, Matías Franco te saluda. Y te quería consultar cuál es tu próximo objetivo en cuanto al ser entrenador en lo personal. Aparte de los diferentes torneos que se le vienen a este seleccionado, ¿qué es lo que se viene para vos? ¿Cuál es lo máximo a lo que aspiras? Bueno, mirá, sin dudas, el objetivo más grande que tenemos, este cuerpo técnico y yo como entrenador, yo hoy en día me encuentro a cargo de todas las categorías. Si bien entreno la categoría BC3, que es la que dijo Juani hace un ratito, digamos, soy el cabeza del grupo de entrenadores que está, entrenando a un grupo de atletas que tiene el objetivo máximo de ir a los Juegos Paralímpicos. Nosotros, yo en este caso como entrenador, el objetivo más grande que tengo es es poder lograr la primer medalla paralímpica de nuestro deporte. Argentina siempre fue un país que se clasificó a muchos paralímpicos, de hecho, de los Juegos Paralímpicos de Sydney 2000 en adelante, Argentina clasificó a todos los paralímpicos que hubo. Con lo difícil que es, Argentina logró clasificar en bochas a todos los paralímpicos, pero bueno, todavía no hemos tenido la posibilidad de lograr una medalla para nuestro país. Es muy difícil, hay mucho nivel, las diferencias que hay económicas y de infraestructura es gigantesca en relación a las potencias mundiales, pero bueno, hemos logrado en varias oportunidades lograr ahí el cuarto y quinto lugar en un paralímpico en distintas categorías, y la verdad que bueno, el objetivo máximo es tratar de lograr la primer medalla paralímpica para nuestro país. Eso sería, la verdad, que un sueño para nosotros. Muy bien, Cristian, te queremos agradecer por haberte tomado el tiempo de hablar con nosotros, chico, este seleccionado argentino. Perdón, Juaní. Chico, ¿puedo? Última. Dale, obvio. ¿Qué se le dijo a Magalí antes de jugar esa semifinal? ¿Qué le dijiste vos? Perdón, no escuché, no sale claro el sonido. No, perdón, habías consultado qué le dijiste a Magalí previo a todo lo que transcurrió, lo que ya veníamos comentando. ¿Qué fue lo que le transmitiste a Magalí Rivas luego de lo conseguido, las dos medallas? ¿Qué fue lo que le transmitiste vos como entrenador? No, previo a la competencia, previo a la final. Lo que le dije es simplemente que lo disfrute, que lo que habíamos ido a conseguir, a alcanzar, que era la experiencia, la formación, el aprendizaje, lo habíamos obtenido, y que ahora si nos podíamos volver con una medalla era un plus, era increíble. Entonces, nada, que lo disfrute, que no se ponga nerviosa, que no lo sufra el partido, porque muchas veces esas finales, esos partidos son bravos para los chicos, ¿viste? Para los mayores a veces son difíciles, imagínate para los juveniles, pero la verdad que no, lo tomó re bien, lo aprendió, lo entendió, quiero decir, y disfrutó cada uno de los partidos, no se la vio pasarla mal, y bueno, y luego de la bola final, cuando gana la medalla de oro, explotó en un llanto de emoción, que la verdad que nos emocionó a todos, tanto ella como Lucas, porque fue el oro, lo ganamos en pareja. Así que fue increíble. Y yo nada, y después tuvimos, lógicamente, la charla del balance del torneo, donde claramente fue todo muy positivo. Así que bueno, nada, muy contentos y bueno, enfocados para seguir por ese camino. Muy bien, muchísimas gracias, Cristian, por haberte tomado el tiempo, y lo mejor para lo que se viene, tanto para vos como para el seleccionado argentino de bochas. Dale, muchísimas gracias, chicos. Juan, saludos a todos y muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias, Cristian. Así pasaba entonces Cristian Rosado, entrenador de la Selección Argentina de Bochas. Y aprovechamos para despedir a Juani también. Juani, muchísimas gracias por esta nueva columna de Deporte Adaptado. Gracias, Mati. Gran fin de semana. Muy bien, muchísimas gracias, Juani. Así pasaba entonces un nuevo programa de jueves, obviamente con la columna Deporte Adaptado, con Juan Bautista Ricci, con Cristian Rosado, entrenador del seleccionado argentino de Bochas. La verdad, un programa muy, muy enriquecedor en todo aspecto. Así es, Mati, pero siendo la 1:56 de la tarde tenemos que ir despidiendo el programa, pero antes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Terreno de Juego _MDP, y también las redes de la radio, Radio La Azotea en Instagram, Twitter y Facebook. Hoy vamos a estar subiendo todas las declaraciones de Pilar Zavala, las declaraciones también que...